En Mañanas X, la frase del día. El objetivo no está siempre destinado a ser alcanzado. A menudo sirve simplemente como una meta a la cual apuntar. Bruce Lee. Oh. Bruce Lee. Yo sí, hay que decir que tiene toda la razón. El objetivo no está siempre destinado a ser alcanzado. Ya, no, sí. no siempre logra uno lo que se propone. No siempre se tiene que lograr. Claro. Sirve simplemente como una meta a la cual apuntar. Lo importante es ejecutarlo. El camino. Bruce Lee. Lo importante es hacerlo. El gran problema al que nos enfrentamos siempre es la derrota. Nos enfrentamos siempre a la posibilidad de que triunfamos o de que vamos a fracasar. Y nos aterra el fracaso, entonces no lo hacemos. Evitamos ejecutarlo. No lo hacemos. Bruce Lee. Ustedes no lo hacemos. Ustedes no han tenido amigos. Mi gran amigo Edwin, que en paz descanse, hacía las cosas y fracasaba el 90% de las pero veces, las seguía haciendo. Pero las hacía. Y no, con el importaba. Mismo entusiasmo. Con las mismas ganas de siempre. Edwin podía decir, a Edwin le decían que no muchas veces. 200 veces al día. Y salía por el otro lado y lo seguía así. Por acá no entra. Gracias. Perseverante. Sí, claro. Hay un dicho que dice, la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. Sí, claro. Frases de mamá. Básicamente, frases de mamá con Dayana Rodríguez. Hola. Esa es una buena noticia. No, pero sí, Bruce Lee tenía toda la razón y eso es cada vez más difícil de hacer. Cada vez es más difícil arriesgarse. Hacer algo porque uno no quiere arriesgarse. Es como un instinto también muy humano de supervivencia y de protección. No, usted no quiere arriesgar. ¿Por qué? Porque, ¿para qué primero? Sí, ya está en algo seguro. Ay, no lo sé, hermano. Y es que creo que el sentimiento de ausencia o de fracaso cada vez es más profundo. Porque, por ejemplo, para las personas más jóvenes, ese vacío de no haberlo logrado es muy duro de asimilar. Más que el fracaso es ese sentimiento que nos genera el no haberlo logrado. Yo me acuerdo mucho a Edwin acosando, estoqueando profundamente a Uribe DJ en 125. Por favor, cuéntanos. Amplía tu testimonio. Yo lo recuerdo y yo creo que Uribe lo recuerda también. ¿Por qué? Con algo de cariño y de odio al tiempo. Claro, claro. Amor-odio, como lo conocemos. Porque le decía, ponga la nueva de química, se le hacía atrás. En el turno a Uribe DJ se le hacía en la parte. No. O sea, le decía, hermano, ¿usted por qué no pone la nueva de Chemical Brothers? No. Hay cosas. Decía, ponga la nueva de Chemical Brothers. Hermano, ponga la nueva de Chemical Brothers. ¿Por qué no vimos eso? Yo hubiera sido feliz. Uribe DJ le decía, no está en programación, no la han aprobado. Y entonces decía, ¿en serio? Y volvía. Sí, entonces se iba un ratico y yo me decía, mijo, Uribe no quiere poner la nueva de Chemical Brothers. Yo decía, Edwin, no nos han aprobado la nueva canción de Chemical Brothers. Bueno. ¿En serio, mijo? ¿Y por qué no? Porque es muy rara para este mercado. Ah, bueno, mijo. Y volví y se... ¿Al otro día? A los tres minutos venía y traeles. Y se sentaba aquí con el celular, se hacía el pendejo ahí. Luego le decía, pero usted ya oyó entero el disco de los Chemical Brothers. ojo a esto. Fue tan insistente esa tarde. Por favor, dime qué logró. Que Uribe DJ puso la canción de los Chemical Brothers. ¿Cuál era? Swoon. ¡Ay, sí! Es que él sabía, él tenía un gusto para la música. Claro. Duro. Él, claro. Pero y el jefe nos estaba oyendo. Le vamos a regañar. Y venía en un carro. Venía en un carro con José Gabriel Ortiz. ¿Don Yo José Gabriel? Con Don Yo José Gabriel, que hacía un programa aquí en La Básica. Okay. Y el tipo le dijo a mi jefe, ¿qué es esa canción tan horrenda que están poniendo, por Dios? ¿Qué es eso tan horrible? Entró y nos pegó un vaciadón. ¿Y Edwin ya se había ido? No, Edwin estaba acá. Ahí está. Oigan esto tan lindo. Ay, ese señor Don José Gabriel no sabe lo dice, que habla. Dice Bruce Lee, entonces, la frase del día para que la mediten, la rumien. El objetivo no está siempre destinado a ser alcanzado. A menudo sirve simplemente como una meta a la cual apuntar. Bruce Lee. Ahí está. And remember to fall in love. Son los Chemical Brothers con Swoon en las mañanas de la X de su álbum Further. Qué bella canción. Y esta canción hizo parte de un proyecto videográfico también que fue muy exitoso en su momento, probablemente el último gran éxito discográfico en ventas de los Chemical Brothers cuando los discos se vendían. Me encontré una serie de obras que hizo Mozart cuando tenía 5 años. Lo que vamos a oír lo hizo él a los 5 años. Sí, estas fueron las obras que hizo. Él las hizo a los 5 años. Wolf. Nosotros estábamos en arenera, echando arenera a los 5 años con Volqueta. Esto estaba haciendo Mozart a los 5 años. La primera obra se llama Andante in Si, Salzburg 1. Nació viejo. O sea, es que no hay entre. Es como. 1761 fue la primera obra escrita por Mozart a sus 5 años. No, pero ¿qué es esto? Esto es imposible, ¿no? Genio. No, yo no puedo Andante creerlo. Andante in si, en do. Soy una persona incrédula ahora, ¿no? Yo tocaba la flauta, pero. Sí. La nariz. Como Rafita. 8:41 en las mañanas de la X. Tenemos una pregunta andando en nuestro X, en arroba la X más música. ¿A qué película le haría una segunda parte? Y estamos hablando de las obras que hizo Mozart a los 5 años. 5 años. La siguiente es el Allegro in F. Ese nombre se lo puso también él, no puedo creerlo. 1761, Allegro in Fa. Oh, claro. Es así. Sí, esta es lúdica y muy. Es rondita. Esto es increíble, esta no puede ser verdad. Es probable que todas las rondas vengan de allá. Sí, claro. ¿Seguro? 5 años. Nos comíamos la plastilina. Pop goes the weasel. Pero sí suena algo muy parecido a ronda. Mozart, a sus 5 años, el Allegro, y continuamos en las mañanas de la X 103.9 FM. También estamos en mes de Nostalgia Ultra, celebrando el espíritu de las canciones más importantes de los 80, de los 90, de los 70 también. Si usted tiene una canción, un clásico favorito que quiera oír en la mañana de hoy, por favor cuéntenos en arroba la X más música. Canciones que escribió Mozart a sus 5 años de edad. Por favor. Ya hicimos el Andante y el Allegro, y ahorita llega el Minuet. Esa va a ser más de niños. Veamos. Es imposible. No. No. Esto ya es más solemne, ¿no? Elaborado. Su estado de ánimo demostraba en ese momento pesadumbre. Sí. Se le dañó algún muñeco, alguna cosa. Se le cayó el bracito. Se le dañó el Mario, el Nintendo. Sí, algo así. No le daba para segundo jugador. Claro. No, la duración. Claro. Esa fue un poco más larga, esa es de 1:30. Las otras obras que hizo a sus 5 años cortes. No son más de 30 segundos. Mediocres las dos primeras comparadas con esta. Y esta es la última. Por favor, compártela. También ¿cómo de... se llama? Se llama Minuet in Si. en Salzburgo. Acá ya encontró la solución. Hay esperanza. Pero hay inquietud. También, sí. No le coció bien el Brasil. Hay duda. Le hicieron tetero con con agua de panela. Con agua. Pero le quedó tibio, no. Dijo, está rico, pero le falta. Ay. Me hace sentir pésimamente mal. Un tetero muy denso. Qué mediocridad la nuestra. No, era un ser único. Superdotado de la ¿sí? música. Era nosotros, un ser único. En esa edad, el ratón japonés zapatea con los pies fríos. Estas son mañanas en la X. Lo nuevo de Hozier, quien estuvo en el Estéreo Picnic e hizo una excepcional presentación en ese festival. Ahí estaba la canción Too Sweet en las mañanas de la X. Hablemos de tecnología en Mañanas X. La siguiente sección es una presentación de computadores AMD y al costo en abril ofertas 1000. Threads va a empezar a pagar. ¿A generadores de contenido? Sí, va a empezar a pagarle a los generadores de contenido. Anunciaron esta mañana, dijo Matt Navarra, el experto británico en redes sociales, que la red social de Meta, que compite contra Twitter o X, está pensando en recompensar a los usuarios que se dediquen a hacer buen contenido, contenido que tenga más de 2.500 visualizaciones. Aquí será contemplado como contenido valioso y por lo tanto que se podrá pagar. ¿Ellos tienen herramientas como Instagram para poder hacer cosas en video y eso? No, o es muy básico. No, Threads está muy básico. Okay. Pero ahí está. Están jalando gente. Sí. Tratando de seducir por el lado comercial y monetario a la gente para que vaya y cree su contenido, que me parece pues buena estrategia. Ojalá lo que pasa es que eso no tiene herramientas como pensaba que edición, entonces utilicen Threads y pueden hacer su propio reel entre comillas, como la misma familia. Sí, no. Pero sí están jugando mucho con un concepto del que se habla muy frecuentemente por estos días, cada vez se va a hablar yo creo que un poco más, y es el concepto de federación. ¿En qué sentido? En que las redes sociales, lo que está haciendo Threads es buscarlo, dijo Adam Mosseri en una conversación con el gurú de marketing y productor legendario de los 90, Rick Rubin, que se están compartiendo servidores y por lo tanto también contenidos, algo que en Facebook ha funcionado bastante bien y que originalmente se podía implementar o emplear todavía, creo yo, por medio de herramientas que permiten que usted envíe un mismo mensaje a diferentes plataformas, pero necesita un intermediario. Uh-huh. Lo que estaba diciendo Mosseri al comienzo del año sobre el tema federal en redes sociales es que están trabajando con redes como Discord y como Mastodon para establecer unos protocolos que les permitan compartir servidores y usuarios, de manera que cuando usted publique algo en Threads se vaya directo a Mastodon sin que haya necesidad de hacer los procesos que en estos momentos son exclusivos o individuales de la aplicación, de cada aplicación, registrarse, dejar su correo electrónico, sino que simplemente usted pueda utilizar su nombre de usuario y mandarlo a todos los lugares. Bueno. Entonces, creo que ahí hay un tema que puede jugar un papel interesante. Lo hemos visto ya, por lo menos dentro del ecosistema Instagram, Facebook y Threads, que se alimentan los unos a los otros. A veces, para quienes estamos generando contenido en la aplicación, puede resultar un poco enclenque lo que se está haciendo, pero funciona. El hecho de poder compartir una idea, un pensamiento o cualquier cosa en Threads y poderla subir como una historia o poderla subir también como una publicación hacen parte muy interesante de ese proceso federal del que habla Mosseri, por lo tanto también de una posible conexión en términos de monetización de los contenidos, sin importar cuáles sean estos, sean reels o sean videos más largos o lives. Vamos a ver qué le depara a Threads, pero pinta muy bien, sí, pinta bien. Muy bien lo que está pasando con Threads, a pesar de que ya hay pues obviamente mucho clickbait. Claro. ¿Dentro? Sí, hay mucha gente haciendo de las suyas, sí. Pero pues eso no es algo... Pasan todas. Sí. En otras noticias de tecnología hubo una cosa interesante que dijo Mosseri al comienzo del año, que me llamó mucho la atención, uh-huh. Y que tiene que ver con el número de seguidores que hemos hablado aquí desde el comienzo del año también. Habíamos predicho Mañanas de la X en nuestra sección de tecnología que este año, para quienes trabajan en redes sociales y están haciendo inversiones publicitarias en redes sociales, clientes, marcas, agencias, los seguidores cada vez van a tener menos importancia. El número de seguidores que ha sido la métrica más grande para agencias, ordenadores a la hora de escoger uh-huh. influenciadores o creadores de contenidos va a dejar de tener la relevancia que tenía hace 10 años. El seguidor como tal ha perdido una relevancia y una importancia muy grandes luego de que la arquitectura de redes sociales se haya reestructurado alrededor de la naturaleza algorítmica o del contenido personalizado. ¿Qué va a importar? Lo que va a importar, según dice Mosseri en su comentario de hace un par de días, son los likes y los views. Ya. El número de vistas y el número de me gusta. Entiendo la razón por la cual, dijo el CEO de Instagram, la gente se enfoca demasiado en la cantidad de seguidores. Es un número prominente y es fácil de encontrar. Sabemos siempre que cuando... Que la interacción real con la gente... Bueno, ¿usted cuántos seguidores tiene? Tantos. ¿Cuántos seguidores tiene? Y según el número de seguidores, hace 10 años a uno... Le pagaban. Lo tarifaban. Entonces, usted tenía un número importante de seguidores en Twitter. Usted tenía más de 100,000 seguidores y ya usted era candidato para poder acompañar campañas y ese tema. Pero Mosseri dice que si usted quiere saber bien... ¿Qué tan relevante es una cuenta? Tiene que mirar cuántos likes consiguen por publicación y cuántos views tienen por cada reel que suben. Más o menos las personas que ocultan los likes ya perdieron de entrada. Así es. Ahora, hay otra cosa interesante sobre ese tema de los seguidores. Estamos viviendo, lo dijimos, repito, al comienzo del año Mañanas de la X. Lo dijo también Jack Conte en una conferencia en South by Southwest en Austin, Texas. Estamos enfrentándonos a la desaparición del seguidor, la muerte del seguidor. El seguidor como este elemento monetizable de su perfil y de sus cuentas en cualquier lugar. Originado en el botón de suscripción de YouTube a mediados de la década de los 2000. Uh-huh. Estamos hablando de una arquitectura que se viene abajo, que ya no tiene esa relevancia, ni siquiera en YouTube. Y lo estamos viendo también en la manera como los creadores están ajustándose a ese nuevo modelo, a esa nueva arquitectura, donde lo que me gusta es más importante de lo que sigo. Ok, ya entiendo. Es mucho más importante que lo que sigo. Que durante los últimos, no sé, 5 años, 2 años, 3 años, fue al revés, porque uno necesitaba convertir. Uno decía, ¿por qué me están dando tanto like, pero no me están siguiendo? Necesito convertir esos likes a seguidores. En seguidores. Pero es al revés. Ahora ya no importa, según esta nueva premisa, que me parece bien también, sino... que me guste más es más importante que seguirte y alcanzar. No sé si el alcance seguirá siendo relevante en términos como de... Sin duda alguna. Impresiones y cuentas alcanzadas y demás. Sí. Pero el like vuelve a ser otra vez el rey tuvo un tiempo en donde fueron los guardados o fueron los seguidores. Pero lo importante que va a ser también en buscar lo que le salga, eso va a ser vital, porque a uno le salen muchas cosas de alguien que no sigue, pero a uno le encanta. Exacto. Ya, ¿es ahí? Sí. ¿Es por ahí? Y el tema cronológico desapareció precisamente por eso. Lo que se ha criticado constantemente finalmente termina siendo la norma. Que por qué no me salen las cosas de los personajes que sigo y me salen cosas de gente que no sigo, porque usted le dio like a un contenido similar y ese contenido entonces uno no lo sigue, se lo asocia, claro, y se lo muestra. ¿Y, sí? Y lo que dice Conte, o lo que decía Conte en Austin en South by Southwest en la última edición, es que el gran problema de esa situación es que tiene un efecto muy negativo en los números para los creadores, ya que durante mucho tiempo han dependido, en el caso, por ejemplo, de YouTube, de que los suscriptores vean el contenido. Ya usted estando en YouTube no ve el contenido necesariamente porque esté suscrito. Te sale. Sino que le aparece el contenido según sus preferencias, sus predilecciones, la cantidad de likes que usted le da a otro tipo de contenido, y esto pues quita mucho énfasis en la cantidad de seguidores. Y volvemos al tema, usted puede tener 2 millones de seguidores en una cuenta en Instagram, pero solamente el 2% de esa gente va a ver su contenido, lo cual tiene un efecto directo en la creación de ese contenido, porque usted empieza a hacer el contenido con base en el contenido que está obteniendo la mayor cantidad de likes y la mayor cantidad de views. Lo importante que van a hacer ahora los no seguidores. Así es. Tienen ya... Sí, ese número es clave. Los no seguidores. Los no seguidores son muy importantes en estos momentos. Entonces, muchos cambios en redes sociales, todos gestados dentro de Meta, al parecer, bien importantes. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM y algo de tecnología con Al Costo. Al Costo en abril. Off. Cherry Lips, The Garbage en Mañanas de la X. Estos son los países que más trabajan en América Latina. Según un análisis reciente realizado por el portal de empleo Boomerang, ha dado luces sobre la viabilidad de reducir la jornada laboral en varios países de América Latina, y se compartió un listado de los países que más trabajan. En el caso concreto, Perú. El 73% de los encuestados compartió que es posible implementar una reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios, porque están en el primer lugar. Ah, son los que más trabajan. Bajo. Exactamente. Le sigue Chile con el 67% sobre el promedio de las horas laborales a la semana. La Organización Internacional del Trabajo entregó datos en este presente año, en enero, y se evidenció que Colombia es el tercer lugar de América Latina. Trabajan más de 44 horas por semana. Son 48, pero con la nueva normativa 47. Exactamente, situando el país entre los que más jornadas, o jornadas más extensas, mejor, tienen en América Latina. Les sigue México con 43 horas, Honduras, El Salvador. Las siguientes posiciones son Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Brasil con 39 horas. Ay, eso es está poquito. Las posiciones menos, menos horas. Así que, bueno, pues... Bueno, trabajamos mucho, trabajar. Ser país. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. El Poder de la Hora es nuestro libro después de la Semana Santa de Eckhart Tolle. Ok, a ver, escoge una. De Atención al Presente. Esto es del Poder de la Hora, el libro que trajo Andrés después de la Semana Santa. No por mí, no, hay que aclarar. Él subrayó lo le importó. Yo ni lo he leído. De Atención al Presente. Ok, sí, el aquí y el ahora. Preste atención a su conducta. Pésima. A sus reacciones. Malos humores. Pensamientos. Emociones. Miedos y deseos, según ocurren en el presente. El aquí y el ahora. Importantísimo. El pasado está en usted. Si usted puede estar suficientemente presente para ver todas esas cosas, no crítica o analíticamente, sino sin juzgar, está manejando el pasado y disolviéndolo con el poder de su presencia. No puede encontrarse a sí mismo yendo hacia el pasado. Se encuentra a sí mismo viniendo al presente. Ok, ¿cómo nos va? El poder de la... Yo estoy implementándolo. ¿Sí? Yo estoy empleando el presente. ¿Exitosamente? Sí, estoy intentándolo. Difícil. Es difícil, pero lo intento. Pero hay que intentarlo. El aquí y el ahora. El presente es lo muy único. Importante. ¿Te afana el futuro? Claro, como a todos. Sí, claro. Pero intento cada vez más enfocarme. Ah, bueno, mira. En el ahora. ¿Sirvió? En el poder del ahora. Un día a la vez. Ha sido como el más lógico de todo lo que has leído. No, yo te leí por fuera de micrófonos el de las drogas. Ah, el de los vicios. Ese también es verdad, que uno cae en un vicio por dolor. Sí. Eso fue lo que entendí, ¿cierto? Sí. Bien. Cualquier vicio, comida, licor, drogas, todo, personas, viene de un dolor, exacto. Viene de un dolor que hay que tratar. Tratémoslo por el poder de la hora. Este me llama la atención. Estamos hablando del poder de la hora en Mañanas de la X, libro de Eckhart Tolle, sobre la vejez, el envejecimiento. Ese es duro porque ya nos duelen cosas. Ya, pero no tanto. ¿Cómo así? La piernita, sí. Yo me he dado cuenta. Un tiempo para acá. Y sí, qué pereza. De los 34 para arriba, la semana pasada lo hablábamos, empieza uno a dejar de generar proteínas, lo cual empieza a hacerlo sentir más viejo. Sí, la masa muscular. Exacto. La masa muscular me tiene preocupado. Sí, yo sé que tienes que comer, te dijeron, y hacer pesas. Pesitas. El aquí y el ahora. ¿Es que bueno, dice? Dice que el cuerpo interior. ¿Cuál es ese? El alma. Ah, ok, ya. Mira. Mami. El segundo estómago. Pasa? No cambia con el tiempo. Bien, ya. Excepto que usted puede sentirlo más profundamente y convertirse en él más plenamente. Si usted tiene 20 años ahora, el campo de energía de su cuerpo interior se sentirá exactamente igual cuando tenga 80. ¿Sí? Yo sí creo. ¿Tú te sientes igual? ¿Alma? Sí. Yo creo que ¿tu uno alma sí está igual? Sí, yo creo que uno es ¿no el está mismo. ¿Está más sosegada? ¿No la sientes como un poco menos preocupona? A ratos, pero creo que en esencia es la misma. Ok, bueno, sí, seguro somos nosotros. Dice, seguirá siendo vibrantemente vivo. La palabra vibrantemente no debería existir. ¿En qué sentido? Vibrantemente. ¿Vibrantemente? Sí, ¿quién fue el que me...? Me siento vibrante. No, creo que... Y muchos de esos, como bastantemente, eso también está... No, bastantemente no. Todo lo que sea horrible. Un adverbio. Ajá. Es despreciado por los grandes literatos de todos los tiempos, incluyendo al gran José Saramago. Creo que fue Arriaga fue el que me dijo eso. Hey, te iba a decir, gracias por mi libro del Electrones Zurdo. Quiero decirles que Dayana logró recuperarme un libro que le presté a un profesor de literatura. ¿Ah, sí? En la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales y nunca me lo devolvió. Básicamente se lo robó. Se lo robó. Entonces el libro y se no llama. Y no se conseguía. El libro se llama El electrón es zurdo y otros ensayos científicos de Isaac Asimov. Y he estado leyéndolo y vaya, qué libro. Sí, ¿te gustó? Sí, claro, qué libro tenías tan precioso. Tenías que recuperarlo. Me gusta mucho su sentido de la ironía. Sí. El lo irónico que era Asimov. Estuve leyendo que Asimov se murió de VIH. Okay. Por una transfusión. No te puedo creer esto. Se murió de complicaciones producidas por VIH luego de recibir una transfusión en la década de los 80. Y el primer ensayo del electrón es zurdo de Asimov es muy divertido porque dice que la ciencia ficción nunca ha predicho nada. Que y eso que él es feliz y sus cuentos son así. Sí. Dice, ¿cuáles? Nosotros no nos hemos inventado. Que le causa mucha gracia que todo el tiempo, como escritor de ciencia ficción, le están preguntando de cómo se va a ver el siglo XXI. ¿Qué va a pasar con los robots y con la inteligencia artificial? Este es el primer ensayo, es como 1962. Y ya él había establecido una serie de pautas narrativas que estaban relacionadas con la robótica y la forma como los robots se iban a comportar. ¡Estrenas en los 5! Ya volvemos. ¡Claro! Ay. Estas son Mañanas de la X. X está al aire. Bueno, el ensayo de Asimov, entonces, el primer ensayo de ese libro, que te quiero agradecer nuevamente por haberlo recuperado, dice que la ciencia ficción no ha predicho absolutamente nada, que la mayoría de las cosas que cuentan todas, incluyendo, menciona a varios de sus colegas de esa época, están hechas, como lo habíamos hablado también aquí sobre Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, sobre lo que hay en el presente. Se proyecta, sí, es una proyección, no es nada raro. Nosotros nunca predecimos absolutamente nada, hablamos siempre con cosas del pasado y del presente, pero nunca, o sea, como que nos adelantamos a... Y empieza a explicar, lo que hace es desmitificar, el libro lo que hace es desmitificar las ideas que se tienen preestablecidas de la ciencia ficción, como la gente aborda este tema de, por ejemplo, Julio Verne y su predicción de los viajes futuro. Y ese tipo de cosas, y empieza a decir, Julio Verne no predijo nada. Iba a pasar, exactamente. Por el desarrollo que ha tenido la humanidad, va a suceder. Exactamente. Ya, viste. La perspectiva que se le llama también. Vamos con discos, una canción que pidieron por ahí. ¿Qué pidieron? Pidieron Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Un saludo para Mónica Forero, gran canción. Y puso, pues que ya que estamos en el mes de la nostalgia ultra, será maravilloso escucharlos. Colombia aplica en términos y condiciones. Noticias varias en las mañanas de la X-103.9. Acaba de salir el álbum póstumo de Michael Hutchence. Están reportando los medios de comunicación musicales como Stereo Gum que ya hay una canción circulando en redes sociales inédita. La canción se llama One Way. El cantante australiano entonces está presentando esta nueva canción, una canción póstuma. Su álbum debut como solista salió en 1999. ¿Ustedes han escuchado el disco solista de completo, Michael Hutchence? Yo nunca había oído. Que yo tenía un disco solista. Yo a Hutchence solamente le escuché una cosa como solista, que fue su versión de The Passenger de Iggy Pop en la banda sonora de Batman Forever en 1995. Este álbum fue coproducido por Hutchence y por Andy Gill del grupo Gang of Four, quien falleció en 2020. También en la producción estuvo Danny Saber de Black Grape. Van a salir dos canciones que nunca antes se habían publicado en un disco que hará parte, me imagino, de la celebración del Día Internacional de la Tienda Independiente de Discos. En otras noticias de música, también Atticus Ross y Trent Reznor anuncian un nuevo álbum, al parecer como Nine Inch Nails. Le dijeron a la revista GQ que van a estar trabajando juntos nuevamente. Ellos se han hecho muy famosos por su trabajo conjunto en diferentes películas. Se volvieron muy exitosos gracias a su participación en la famosa película de David Fincher, La Red Social, y posteriormente en la música de la película de Soul, Pixar también. Reznor y Ross continúan trabajando tanto juntos como separados en una serie de proyectos. Por su parte, Atticus Ross acaba de terminar la música de la serie Shogun con Richard Chamberlain. Yo no sabía que él hacía. Él es el productor y es el hombre que hace la música. Están planeando un festival de música, van a hacer un programa de televisión, van a lanzar un videojuego y una línea de ropa, Mr. Reznor y Atticus Ross. Ay, qué cómo amarlo. La chica del dragón tatuado, la película también estuvo a cargo de ellos dos, la música. Estas son mañanas de la X, Uribe DJ, están las mañanas, muy buenos días, señor. Aquí vengo a saludarlos, a pasar un rato amable y cordial. Esa es la idea. ¡Ach, qué delicia! Es el mes de la nostalgia ultra, Uribe DJ. Es una maravilla. ¿Disfruta todo usted lo que de la sea, nostalgia? La nostalgia siempre está con todos, ¿no? No hay forma de evitarla y siempre está presente de una u otra forma. No importa a dónde lo lleve, a qué año lo lleve, pero siempre hay algo que nos devuelve en el tiempo, siempre. ¿Cómo evita usted que la nostalgia se le vuelva saudade? Perdóname. Saudade es un término Mi swahili no es tan bueno, Alejandro. No, saudade es una palabra en portugués que no tiene traducción, Alejandro. Perdóname. Lo mando lejos. Sí, no, perdóname. Yo soy políglota porque yo hablo español, inglés y carreta. Ya, ¿perdón? Perdóname. Pero swahili no, hasta ya no le llego. Que no sea triste. Que no sea triste y que no lo lleve a la melancolía. ¿Cómo evita usted que la nostalgia no se le vuelva tristeza? Saudade. Saudade. Voy a incluir esa palabra en mi vocablo desde hoy, saudade. No sé, yo creo que la mayoría de las veces la nostalgia no me lleva como a lugares tranquilitos. No. Ciego. Sí. Pocas veces me ha llevado como a lugares tristes. Creo que no he llegado aún al punto de mi vida en el que empiece a recopilar muchos recuerdos tristes. Okay. Y seguramente empezará a suceder. ¿Crees? Ay, ojalá no. Ojalá que no. Pero todos llegamos a un cierto punto de nuestras vidas en los que gente se nos empieza a ir, todo el rollo, ¿no? Entonces... Es verdad. Empiezan como a generarse más recuerdos tristes. Hombre, no tengo saudade. Qué no bueno. Tengo saudade con la nostalgia. Vamos. Mi nostalgia es feliz. Estoy inspirando. Quiero creer. La absoluta nostalgia ultra con Uribe DJ en las mañanas de la X. En nostalgia ultra. Y aquí está entonces. Mire, ¿no le provoca saudade? Claro, pero feliz. No me provoca saudade. Me provoca nostalgia. Qué buena pronunciación tienes. Saudade. Sí, claro. ¿Esto de qué álbum es? ¿Esto es el primero o no? No, creo que del segundo. ¿Sí? ¿Esto es Borderline? Sí. O Lucky Star, no, Borderline. Borderline. Sí. Esta Madonna con un nostalgia ultra ochentero. Y usted cuéntenos cuál es su nostalgia ultra del día de hoy y se la ponemos a la Saudash. En la X. Borderline de Madonna y Mañanas de la X. Películas que merecen una segunda parte. ¿Cuáles son los comentarios de la gente en arroba la X más música en X? Javier dice El Abogado del Diablo. Termina arriba y termina uno diciendo, ah, ok, puede ser, Uribe DJ. Puede ser. ¿Qué, a mí? Sí. A mí me quedaba pensando que a mí me quedó haciendo falta un poquito. Hay una película de Tom Cruise que me gustó mucho que se llama Edge of Tomorrow. Que el man como que se vuelve en el tiempo. En el, sí. Ya, tremendo. A mí esa película me hubiera gustado una secuela de esa película, por ejemplo. Con Emily Blunt. Hablando de, sí. Chévere. ¿Cierto? ¿Qué pues más como dices? Que se me ocurre así como de primera. Oiga, me vi El Duro. Ese es el remake de Roadhouse que era con Patrick Swayze. Sí. ¿Y sí, qué sí, tal? Es la nueva versión de El Duro, la película con Patrick Swayze, que era horrenda. La de Patrick Swayze ya era muy regular. Fatal. Incluso en su época, ¿no? Esta es igual de fatal. ¿Qué? A ver, ¿ta qué te encantó? Películas malas que son buenas, sí. La amé. Sí, a ver, sí, le pasa como la Rápido y Furioso, que son tan malas que son tan buenas. Sí. Sí, son películas que son perversamente malas. Ajá. Pero que disfruta uno de principio a fin. Un toque sangrienta para mi gusto, no. La verdad que no te gusta la sangre. No es tan necesaria la sangre. Ok. Pero me entretuvo. Me divertí mucho viendo a Conor McGregor, el peleador el de boxeador. WWE. Ah, está ahí. Intentando ser actor. Pésimo. Es horrible. Qué inventos tan chimbos. Pero pregunta, ¿es mejor que Mike Tyson? No, Mike Tyson no, es mucho mejor. Y es que Tyson es boxeador. Sí, pero como actor. El otro es. Como actor. Deportistas que han sido actores. Mike Tyson es buen actor. Ese tipo, su escena en The Hangover. Sí, por Dios, eso es vital y clave. Uy, bueno. ¿Sabe de qué otra película me hubiera gustado una secuela? Eso, muy bien. De Distrito 9. Acá están diciendo, dicho, mira, Harold dijo Distrito 9. Oh, estamos conectados. Bien. Acá no podría ser como la parte 2, pero entiendo el lugar. Nicolás dice que la venganza la deja de Vernita Green en Kill Bill. ¿Te acuerdas que ella le dice, vas a crecer y me vas a perseguir y te vas a vengar? Eso sería divino. No se acuerdan, bueno, Tarantino le queda una película. Más vale que lo incluya ahí. Sería maravilloso. Nos vamos por los lados de Goonies. No, ahí sí no. No, yo Goonies la dejaría quietica. Yo no le haría nada a Goonies. ¿La van a hacer? ¿Van a hacer el remake? Hasta donde sé, no. No. Creo que es la historia sin fin la que va a tener. Uy, no, esa por ejemplo. Creo que la historia sin fin tuvo tres. Ah, ok. La segunda y tercera, fatales. La nueva. Pero van a hacer una nueva. Van a rehacerla otra vez. ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? En serio. Yo pregunto, ya, ¿van a dejar de existir los clásicos del cine? Porque si todo lo van a rehacer, ya no va a haber clásicos. Fíjate ahora lo que van a. El Cuervo, por ejemplo. Ah, no, yo ya no quiero ver eso. Ahora, ¿qué necesidad? Pero qué necesidad. ¿Sabes qué pasa con el libro? Con la historia interminable que viene de ahí, es que la historia sin fin, la primera, es una parte chiquitita del libro. Claro, entonces podrían... Por eso, pero en la segunda... ¿Es en serio? En la segunda y tercera no exploraron el no resto del libro. Más. Me siento saboteada en esta. Gracias, gracias por querer eso continuar. Les pasa. Ayer Uribe terminó diciendo es que Chuliao... Chuliao. Chuliao, pero no. Eso es porque ustedes, yo chino. Ustedes porque yo sé reciben lo que dan. Es porque yo sé chino. Recibimos lo que damos. Chuliao. No, señor. Chan Cuco. Ahora, sí. Guerra Mundial Z. Sí, mil veces sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdate que final. Apenas botaron las inyecciones y no se supo cómo evolucionó. No se sabe. Y pero puede salir una cepa nueva. Pero hay necesidad de saber. Siempre habrá necesidad de zombies. Siempre y de infecto. Pero sí, no, yo no puedo decir nada. A mí me gusta el género zombie, me parece chévere. Hay cositas, bueno, hay muchas cositas. Muchas gracias, Andrés. No te vuelvo a hablar en estos 25 estudio, minutos que no sé. Andrés, ¿por qué buscas el conflicto hoy jueves? No, yo no busco el conflicto. ¿Qué necesidad? 15 minutos. Veníamos también en la semana. Para reflexionar, estoy hubiéramos muy coronado en la onda del poder de la hora. Mañana, viernes, coronamos. ¿Qué has pasado? Con tranquilidad no, y no paz. Vayas al futuro ni al pasado. Caramba. Te veo con libro en mano, Alejandro. Es que Andrés Salazar trajo El poder de la hora de Eckhart Tolle. Subrayado, que no es lo mismo. Maravilloso. O sea, ¿lo compró en el centro? Diga la verdad. Lo compró en el centro pirateado, ¿cierto? Uribe. Te lo regalaron. ¿Qué Uribe es peor? DJ. A ver. Cuanta más conciencia trae al cuerpo, más fuerte se vuelve el sistema inmunológico, dice Eckhart Tolle. Oh. Es como si cada célula despertara y se alegrara. Al cuerpo le encanta la atención que usted le presta. Te amo, cuerpo. Abrácense, abrázate. Es también una potente forma de autocuración. La mayoría de las enfermedades entran cuando usted no está presente en su cuerpo. Si el amo no está presente en la casa, todo tipo de personajes sombríos se alojarán en ella. Pero cuando usted habita su cuerpo, será difícil que los huéspedes indeseados entren. No solo su sistema inmunológico físico se fortalece, su sistema inmunológico psíquico también se refuerza enormemente. Este último lo protege a usted de los campos negativos mentales y emocionales de los demás, que son muy contagiosos. Pero eso, no, Dayana me hace caras como de no hay derecho y a mí no me parece, lo que estoy oyendo tampoco es tan desquiciado, es algo para que nada. Es muy cierto. No. Es muy cierto. Muy no, cierto. Usted no. Entonces, no, perdón, pero entonces alguien que nace con una enfermedad, entonces... No, pero es que la persona que nace con una enfermedad no tiene como... No, entonces me dio cáncer porque no tengo mi cuerpo presente. No, pero si usted no tiene cáncer y no cuida de su cuerpo... Correcto, le puede dar. Le puede dar. Correcto, acabo sí. Acabo de odiar mucho de ese libro. El poder de la hora sí. Manifiesta... No somos nosotros, ¿no? Que conste, que es un libro que... ¿Basura? Claro, en el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Exacto. Con muchas cosas. Uh-huh. En lo que usted acaba de leer, no estoy en desacuerdo. Yo tampoco. Personalmente. Profundamente está en desacuerdo. De acuerdo. Profundamente. Si usted sí, estoy no de acuerdo. Cuida de su cuerpo y su alma se enferman. Correcto. Ya. Sí. No, eso, y eso sí, no le meta metafísica ni nada, cosas locas ni nada. Religiosas, no, nada. Es un eso tema no es que es o sea, científicamente comprobado. Si usted no que cuida uno su no cuerpo... Uno no solamente es un vehículo de carne y huesos, uno tiene una cantidad de cosas, energía y vainas y todo el rollo dentro del cuerpo que así uno quiera ignorarlas y no darles un valor importante, lo tiene. Me gusta esta versión de Uribe, me gusta. Sí. Gracias. Gracias. Te voy a dar descuento en mi curso, en mi curso para que lo tomes. Porfa, ¿cómo es el código? Son 60 semanas. Y ahí te tengo ¡vamos! Matriculadito. Marchando.